Hoy voy a explicaros cómo introducirnos desde la base de datos de la Universidad de Granada en la base de datos de TV Anuncio. Lo primero de todo es entrar en la página de la Universidad de Granada, www.ugr.es. Una vez allí, le pinchamos a Biblioteca. Después, a Biblioteca Electrónica. Luego, a Bases de Datos. Y nos vamos al listado alfabético general. Ahora buscamos la base de datos a la que queremos acceder, que en este caso se trata de TV Anuncios, el portal de anuncios de televisión. Y ya por fin estamos dentro de la base de datos deseada. Una vez aquí, podemos elegir la categoría que más nos guste. A mí me atrajo como un imán la de ocio y cultura, pues para algo estoy estudiando audiovisuales. Y una vez dentro, a deleitarnos viendo todos los anuncios que nos apetezcan. Como por alguno había que empezar, elegí el de cine a Sanfer, Pedorreta Viscosa, pues el título me resultó de lo más simpático. Al pincharle a este anuncio, nos aparece información adicional sobre el mismo, como sinopsis, duración, fecha de publicación, etc. Además, se nos brinda la posibilidad de compartirlo, por ejemplo, a través de redes sociales como Facebook o Twitter. Y también en WordPress, por lo que no pude evitar la tentación de compartirlo con todos vosotros, los lectores de mi blog. Por último, y si os apetece, os lo podéis descargar para poderlo ver incluso cuando no estéis conectados. Eso sí, todos los vídeos de los anuncios vienen con la marca de agua de Anuncios TV en la esquina inferior derecha. Y bueno, como no me dejan subir directamente al blog el vídeo de este anuncio que acabo de descargar, porque para eso tendría que pagar, pues he optado por mostraros la copia que hay circulando por YouTube. Espero que os guste. Y no os reprimáis, comentad todo lo que se os pase por la cabeza o por el cuerpo al ver este anuncio. ¡Hasta luego! Nos vemos en una próxima entrega de podcast.